Soy Alejandro. Estoy muy agradecido por este momento. Ayer empecé un curso de meditación trascendental y me compartieron un mantra que es secreto y no lo puedo compartir.